Continuamos en el Enredando las Mañanas, acá en este primer bloque, y rápidamente, como decíamos, nos enteramos en estos días que hubo un par de derrames petroleros en la zona de Alem, en Neuquén, y tenemos entendido que eso ha ido a parar al río. No tenemos demasiada información sobre el tema, pero por eso estamos comunicados con Martín, que es un investigador del Observatorio Petrolero Sur. Nos comunicamos con él para que nos cuente un poco qué ha sido todo estos derrames de los que nos hemos enterado. Buenos días, Martín, ¿nos escuchás bien? Buenos días, Marco, ¿cómo estás? Sí, te escucho muy bien. Bueno, te saludamos, bienvenido al Enredando las Mañanas. Te agradecemos la comunicación y bueno, nos llegó esta noticia, pero de manera muy, por ahí muy resumida, sin demasiados detalles, y queríamos, por ahí, si nos puedes contar un poco qué fue esto. Te hemos entendido que han sido dos derrames petroleros. Sí, fue una surgencia que ocurrió el día sábado a las 10:30 más o menos, duró unas horas y la empresa, tanto la empresa como el gobierno salieron a decir ese mismo día que estaba absolutamente todo controlado, y el día domingo ocurrió una surgencia en el mismo pozo con mayores dimensiones en cuanto a la cantidad de derramada. Es una surgencia es cuando la presión interna es superior a la presión que se está ejerciendo durante el proceso de fractura hidráulica o fracking, y eso hace que se produzca el derrame. Ese derrame viene con el agua de retorno, digamos, que es lo que se está inyectando, que es una cantidad de químicos desconocidos, digamos, porque no se sabe cuántos son, y todo lo que tiene que ver con el material y las sustancias propias de subsuelo, ¿no? Que pueden ser metales pesados, pueden ser material radioactivo natural. Eso será todo a determinar según los peritajes que pueda hacer la justicia o que se pueden hacer en el laboratorio. Bien, esto es la empresa que vos te referís, es YPF. La empresa que refiero es YPF, sí, exacto. Sí. Es la de quien opera ese yacimiento, es Estación Fernández Oro, queda en la localidad de Allen, en Río Negro. Es una zona muy sensible, digamos, donde se está llevando adelante esta explotación con fracking, porque ahí está, es el corazón de frutícola, de frutas de pepita, principalmente peras y manzanas. De hecho, la Fiesta Nacional de la Pera se realiza en esa localidad. Mucha de esta producción, ahí se concentra más o menos el 80% de la producción en Alto Valle. Bien. Y esa zona es una zona muy importante en ese sentido, pero además este avance de frontera extractiva. Hola. Se nos ha cortado la comunicación. Se nos cortó la comunicación, ahí vamos a ver si podemos retomar rápidamente esto. Cosas que pasan. Bueno, yo había confundido, había dicho que esto había sucedido en Neuquén, en realidad es en la provincia de Río Negro. Ah, bueno, continuamos la comunicación, se nos había cortado con Martín. Ahora, ¿nos escuchás, Martín? Exacto, sí, los estoy escuchando bien. Bien, perfecto. Yo decía que había dicho mal, esto ha ocurrido en la provincia de Río Negro, no en la provincia de Neuquén. Y todo, como estabas diciendo, todo este derrame que ha ido, tengo entendido, a parar a un río, ¿no? Sí, mira, son en cursos naturales que existen. Eso está en la costa del Río Negro. Bien. En la costa del Río Negro hay cursos naturales que desembocan en el río. Esto fue a parar a esa fuente de agua que queda a pocos metros del Río Negro. Bien. En principio, tanto la empresa como el gobierno, en voz del gobernador, del secretario de Energía y la secretaria de Medio Ambiente dijeron que no habían afectado ni recursos hídricos ni tampoco todo lo que tiene que ver con el sistema de riego, ¿no? Y eso ayer se pudo comprobar a través de imágenes de dron que estaba afectada fuentes hídricas y que eso muy probablemente se pueda trasladar hacia el río porque están muy cercanas. Claro, y como vos estabas diciendo ahí antes que se corte, lo peligroso de esto y lo complicado es que ahí estamos hablando de una zona de producción frutícola muy importante del país, ¿no? Y todo esto puede afectar claramente esa producción. Sí, exacto, exacto. Puede afectar una producción que todas las economías regionales están en una crisis muy grande. Todo este proceso de avanzada extractiva va a afectar a una zona que tiene un acumulado en riqueza histórica de más de 100 años. La producción frutícola centenaria, todo eso es gracias a un sistema de riego troncal que ha sido una inversión muy grande, y el acumulado de riqueza que se va generando en las tierras productivas hoy está en riesgo producto de esta avanzada. Una vez que se le echa la calcárea, una vez que se desmonta toda una chacra, esa tierra se pierde. Si uno ve las comparativas en mapas de lo que era antes de 2014, lo que es hoy Allen, y comienza a verse que ese valle fértil que uno podía ver todo un verde, hoy empiezan a aparecer todas esas manchas blancas que son las locaciones donde se utiliza un sistema de multitap, que son muchos pozos en una misma en un espacio reducido. Claro. Y esto, vos creo que lo mencionaste al principio, estos pozos petroleros están trabajando con el modo de extracción mediante fracking. Exacto, sí. Esta es una zona de explotación de taigas. Se está yendo a la formación Lajas, y como el hidrocarburo está atrapado en arenas compactas y es de difícil acceso, se utiliza el método de fractura hidráulica, o más conocido como fracking, para poder extraerla. Claro, algo que es muy nocivo, que es muy cuestionado, método que ha sido prohibido en muchos países y que en Estados Unidos está, que es el país más perforado, ha dejado graves consecuencias. Claro. ¿Cuáles son las las razones, los argumentos que se dan para plantear esto, lo peligroso que resulta esta manera de extracción de petróleo? Mira, es un cambio de paradigma en todo el esquema de extracción. Nosotros veníamos de extracciones convencionales y pasamos a las no convencionales, quizás por la familiaridad o por la masividad del caso. Es como, si se quiere, un paso de la minería artesanal a la megaminería, donde te vuelve un cerro, digamos. El esquema de factoría que requiere el fracking es para que sea rentable, para poder tener una buena fluidez del hidrocarburo, requiere una intensidad y una violencia muy grande, no solamente para en cada uno de los pozos, digamos, que se inyecta millones de litros de agua mezcladas con químicos y con arenas silicias, sino que además también se tiene que hacer, en esto que te decía, esquema de factoría, es decir, muchos pozos. Claro. Entonces, tal es así que la situación es bastante, bastante grave por un montón de circunstancias. Porque la violencia ejercida sobre el territorio es muy grande, por la cantidad de fluidos inyectados son muy grandes y peligrosos, y además por la cantidad de residuos que la misma actividad va generando, ¿no? Hoy tenemos basureros petroleros en un crecimiento exponencial muy grande. Río Negro ahora, de una manera bastante cuestionada, ha aprobado un basurero petrolero de 300 hectáreas y las dimensiones se corresponden por la planificación que hay en cuanto a seguir haciendo este tipo de explotación. Claro. Para que tengas en cuenta, en Allen, por ejemplo, hace menos de 10 días, el Consejo Deliberante aprobó que la empresa realice dentro del ejido de la ciudad 93 nuevos pozos. Y eso se da, este derrame se da en ese contexto. Y no es tan solo este derrame hoy toma relevancia producto de toda lo que fue la sensibilidad que se generó y se conoció con respecto al de Bandurria, que ocurrió en la ciudad, en la provincia de Neuquén. Pero en Allen vienen ocurriendo cosas en un donde vamos haciendo un seguimiento de cada uno de los accidentes declarados y conocidos en 2014. Estamos perdiendo la señal. ¿Nos escuchás, Martín? Ahora sí volvió, ahí lo último no se escuchó bien, pero se entiende, digamos, estamos por ahí contraponiendo un modelo de producción económica que genera un pasivo ambiental tremendo que a largo plazo genera una gran contaminación para las poblaciones donde se dan estos desarrollos, y por otro lado eso afecta a las producciones locales, como hablábamos la cuestión de las frutas, donde es de lo que vive hace un montón de años la gente que está ahí, ¿no? Y por otro lado, el otro modelo, este extractivista, que genera ganancias que se van a millonarias, que se van afuera, y lo que deja en la población es contaminación. Sí, y también hay que tener en cuenta que en este nuevo paradigma extractivo también se pone en tensión todo lo que es las políticas económicas de mediano y largo plazo. De mediano porque todo esto va alentado por el gobierno, por los gobiernos y las empresas, por una necesidad de renta inmediata, pero que se está haciendo mucho con endeudamiento público, que genera un nivel de demanda de infraestructura extremadamente grande. Y uno de los principales problemas que tiene también el fracking es que, al ser en escala de factoría, demanda mucha mano de obra, por lo tanto, el enclave petrolero es mucho más grande. Entonces, esa burbuja que se está creando, en algún momento, si explota, genera una crisis muy grande, pero generalmente tiene un nivel de volatilidad muy alto porque depende de valores internacionales, como el precio internacional del barril, o un mercado internacional del gas que es bastante difuso, digamos, y que depende de distintos valores. Entonces, todo eso hace que estamos yendo hacia una economía de enclave petrolera que te puede generar lo que se denomina una enfermedad holandesa, que no es ni más ni menos que la hegemonía de una actividad en detrimento de todas las otras, en una provincia que tenía una economía diversificada, que tenía el turismo, que tiene producción hortícola, que tiene producción frutícola, que tiene producción ganadera. Eso realmente es una apuesta de desarrollo hacia un futuro inmediato bastante compleja y que está siendo capitalizada por pequeños sectores empresariales locales. Bien, muy claro. Te hago una última pregunta, Martín, un poco sacándote puntualmente de lo que sucedió con los derrames, pero mencionábamos que vos eras miembro del Observatorio Petrolero Sur y entiendo que este observatorio, su trabajo tiene que ver un poco con esto que has estado contando, de por ahí estar observando qué sucede con todo este laburo de todas estas empresas. Pero si nos puedes contar un poco más en detalle en qué consiste el laburo de este observatorio. Mira, el Observatorio Petrolero Sur tiene 10 años, comenzó y continúa siendo, digamos, un espacio donde lo que se trata de contar es este lado B de la actividad petrolera, que son esas externalidades que generalmente quedan ocultas y que tiene que ver con todos los impactos, ¿no?, que la actividad genera, que generan los territorios, que generan las comunidades y que muchas veces no está visibilizada en los medios de comunicación. Entonces la idea nuestra siempre fue tratar de visibilizarlas, de sistematizarlas, de ponerlas a disposición y de generar un conocimiento crítico para que las mismas organizaciones en los propios territorios tengan también herramientas a mano al momento de tener que discutir con una actividad que generalmente la quieren dejar muy cerrada hacia discusiones técnicas. Es decir, ¿quién discute de energía? Los ingenieros, los geólogos, pero nunca pueden discutir las poblaciones en sentido amplio, y cuando eso realmente debería ser de manera diferente. Nosotros proponemos que hay que discutir de manera ampliada qué tipo de energía queremos, cómo la queremos producir y hacia quiénes tiene que estar dirigido, digamos, esa producción. Hoy tenés elementos muy graves, como puede ocurrir con la lumbrera, por ejemplo, que consume más agua, energía eléctrica, la mina, el proyecto minero, que toda la provincia. Claro. Entonces, uno tiene que ver energía eléctrica, que muchas veces está generada con explotación de gas, porque gran parte de el interconectado se alimenta de termoeléctricos que son de gas, digamos, se generan con gas. Entonces, todo un sistema energético que hay que comenzar a discutir en términos ampliados con la sociedad. Está muy claro y muy bueno y muy interesante, porque sí, nos parece un laburo fundamental el que hacen, pues además, como decís vos, justamente son cosas que se quieren tapar, que no se quieren hacer públicas, que cuando pasan estas cosas como los derrames, como pasó hace poco también en Hachal con el emprendimiento megaminero, lo que hacen los estados y las empresas es tapar, ocultar, minimizar, decir que no pasó nada. Y en realidad después uno descubre que nada que ver con lo que dicen. Sí, exactamente, digamos, sí. El fracking es la megaminería, digamos, de los hidrocarburos. Claro, está buena la comparación. Bueno, Martín, te agradecemos mucho el contacto, ha sido muy claro, sirvió mucho, y bueno, estaremos al tanto para... entendemos que esto ahora hoy es la noticia, el derrame que sucedió en estos días, los dos derrames, pero... vienen sucediendo cosas y terribles en relación al fracking, así que está bueno estar al tanto y estar atento. Bien, sí, ahí les invitamos a ustedes y a la audiencia a poder seguir la información en la página nuestra, el observatorio www.petroleosur.org.ar, o en Ejes, digamos, que es una coalición que tenemos con Taller Ecologista, que también se hace un seguimiento, que es ejes.org.ar. Perfecto. Bárbaro. Un abrazo grande, Martín. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Y ahí pasaba Martín, investigador del Observatorio Petrolero Sur, contándonos sobre este dos derrames que hubo de petróleo ahí en la ciudad de Allen, en Río Negro. Y bueno, además también contándonos y explicándonos un poco todas estas situaciones complicadas y que genera esta manera de extraer petróleo, que es el fracking, que él, como lo graficaba, es como la mega minería en los hidrocarburos, ¿no? No hacer un pocito para sacar petróleo, sino reventar el suelo para sacar lo que queda de petróleo entre capas de placas, de tierra, no sé. Él lo explicó mucho mejor que lo que estoy haciendo yo. Pero bueno, muy interesante, y como decía, les invitamos, es muy interesante la página del Observatorio Petrolero Sur, y también, como decía él, la de ejes.com.org. Bueno, y vamos a una pausita musical en Enredando las Mañanas, y después continuamos.